quiso que todos supieran cómo pensaba. Quiso que nadie pudiera llamarse a engaño. Él que quisiera que salvara el alma, subió al monte y predicó las bienaventuranzas. Llamó bienaventurados a los que nada tenían, y dijo que los que lloran reirán en la otra vida. Habló de los perseguidos por defender la justicia, quedó su voz en el aire y llegó hasta nuestros días. Quedó su voz en el aire y llegó hasta nuestros días. Que todos supieran cómo pensaba. Quiso que nadie pudiera llamarse a engaño. Y el que quisiera que salvara el alma, subió al monte y predicó las bienaventuranzas. Llamó bienaventurado a quien la paz edifica, y dijo que el hombre humilde al final es quien atina. Habló de la gente hambrienta, de los hombres de alma limpia, quedó su voz en el aire y llegó hasta nuestros días. Quedó su voz en el aire y llegó hasta nuestros días. Hizo que todos supieran pensar.